¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Decisión número 8. La fe de hoy me da paz. Conociendo mi trasfondo, probablemente no te sorprenda que la fe sea una de mi docena diaria. Mi fe es lo más importante de mi vida, pero soy sensible al hecho de que otros puedan tener un punto de vista diferente al mío, y nunca voy a forzar mi fe sobre ellos. Quiero ser sensible a tu forma de ver las cosas, con la esperanza de que te aliente a explorar este aspecto de tu propia vida. Sinceramente creo que la fe tiene la llave al significado de la vida. Hay añoranzas del alma que pueden ser satisfechas solo con experiencias espirituales, a pesar de que las personas tratan y fracasan al querer satisfacerlas de modo material. Considera algunas de las cosas que hace la fe. La fe me da una perspectiva divina hoy. Hay muchas cosas en la vida que son difíciles de entender. La fe le permite al alma ir más allá de lo que los ojos pueden ver. Dicho de otro modo, como dice el autor Philip Yancey, la fe es confiar por anticipadamente en lo que solo cobrará sentido en el futuro. Si eres padre, entonces ya comprendes cómo funciona esto. Cuando los niños son pequeños, hacen muchas preguntas. La mayoría de las veces podemos darles respuestas bastante específicas que les satisfacen. Pero a veces les decimos algo y su experiencia de vida no les provee de lo que necesitan para poder comprenderlo. Es como tratar de explicarle a un niño de 3 años que si se cae a la pileta cuando no hay nadie, se ahogará. ¿Pero por qué?, pregunta. ¿Cómo sabes? Tú se lo tratas de explicar, pero en un momento lo único que podrás decir es: tienes que creerme esta vez. La fe me da salud hoy. Hace muchos años leí acerca de un estudio de la Universidad de Purdue que encontró que las personas que practican su fe regularmente desarrollan solo la mitad de los problemas médicos que los no creyentes. Los investigadores concluyeron que la religión mantenía los niveles de estrés más bajos y su sensación de bienestar más elevada, porque su fe le agregaba sentido y perspectiva, así como también redes sociales de valor. La fe me da fuerza para hoy. Una fe fuerte de cualquier tipo fortalece a la persona. Pocas cosas pueden ayudar a una persona a superar la adversidad como puede hacerlo la fe. S.G. Holland, antiguo primer ministro de Nueva Zelanda, sostuvo que la fe quita el veneno de cada aflicción, quita el escozor de cada pérdida y satisface el fuego de cada dolor. Esto solo puede lograrlo la fe. Ser un creyente le otorga poder a la persona. Yo me crié en un hogar lleno de fe. Mi padre, Melvin, fue pastor desde su juventud y aún a los 83 años continúa trabajando en el ministerio. Escuché las palabras de la fe de él y de mi madre, Laura, todos los días mientras crecía. Pero no se puede vivir de la fe del otro. No existen los nietos espirituales. Cada persona debe tomar su propia decisión y ser coherente con ella, viviendo íntegramente. A los 17, tomé mi decisión de fe. Recibiré el regalo de Dios a su Hijo Jesucristo como mi Salvador. Esa decisión, más que cualquier otra, ha formado mi vida, ha forjado mi visión del mundo. Reconocer el amor de Dios para todos ha influido en cómo veo a los demás. El amor de Dios me ha dado gran valor propio, y la Biblia me ha enseñado cómo guiar a las personas. Cada vez que se me pide autografiar una copia de la Biblia del Liderazgo Maxwell, la edición que contiene las notas de mis 30 años de estudios sobre el liderazgo en las Escrituras, escribo cada cosa que aprendí sobre el liderazgo, lo aprendí de este libro. Si deseas explorar la fe de modo honesto, entonces debes saber lo siguiente. Ya tenemos fe. Lo importante es dónde la colocamos. El autor John Bisaño observó: la fe está en el centro mismo de la vida. Vas a un médico cuyo nombre no puedes pronunciar, te da una receta que no puedes leer, se la llevas a un farmacéutico a quien nunca has visto antes, te da una medicina que no sabes cómo funciona, y sin embargo, la tomas. Todos tenemos fe. Cada día nos conducimos basados en las creencias que tienen poca o ninguna evidencia para respaldarlas. Esto también es verdad en el ámbito espiritual. Así como una persona tiene fe de que Dios es real, un ateo tiene fe de que no hay un Dios. Ambas personas tienen fuertes creencias, y ninguno puede producir evidencias que comprueben acabadamente sus puntos de vista. En este momento, tú ya tienes fe en algo. Tu meta debería ser alinear tus creencias con la verdad. Busca la verdad. Yo creo que la hallarás. Una fe que no ha sido probada no es confiable. Posiblemente ningún evento en la historia reciente haya probado la fe de tantas personas tan severamente como el Holocausto. El psiquiatra vienés Viktor Frankl fue uno de los sobrevivientes de las atrocidades de los nazis. Entre 1942 y 1945 pasó su vida en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Frankl una vez dijo: una fe débil es debilitada por las situaciones difíciles y las catástrofes, mientras que una fe fuerte es fortalecida por ellas. A pesar de los horrores que él atestiguó y el tratamiento que sufrió, su fe no se debilitó, se profundizó. Se han escrito miles de libros acerca de cómo vivir las disciplinas de la fe. Puede ser que sea así porque es algo tan difícil de hacer. Para mí, la disciplina puede resumirse en una simple frase: vivir y andar como Jesús cada día. Mientras que las palabras son fáciles de decir, cumplirlas no lo es. Vivir la disciplina de la fe es el desafío mayor de mi docena diaria. El problema es que en vez de ser como Jesús, frecuentemente quiero ser como John Maxwell. No logro llegar a la meta, pero con Dios como mi ayudador, continúo creciendo. Y cuando, si camino en sus pasos y vivo según sus principios, las personas son ayudadas y yo me siento satisfecho. A continuación, doy tres sugerencias para ayudarte a manejar la disciplina de la fe. Número 1. Hay cosas en la vida a las que solo arribarás por la fe. En el pasado, muchas personas esperaban que la ciencia proveyera todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero la ciencia no puede hacer eso. Irónicamente, lo que se abraza como hechos científicos cambia de generación en generación. Fíjate en cómo los científicos veían al sistema solar. Ptolomeo creía que la Tierra era su centro. Copérnico sostuvo que el Sol era el centro y los planetas se movían en órbitas circulares alrededor de él. Kepler probó que las órbitas son elípticas. Hoy los científicos no discuten más acerca de la estructura del sistema solar, pero las ideas acerca de cómo fue formado cambian continuamente. Contrastan a la ciencia con la fe. Las creencias centrales del judaísmo y del cristianismo no han cambiado en miles de años. Hay un aspecto espiritual de la vida humana que no puede ser negada. Las necesidades espirituales deben ser satisfechas espiritualmente. Ninguna otra cosa llenará el vacío. Número 2. Incluye a Dios en la situación. Si deseas abrazar la fe, debes incluir a Dios en tu vida. Nadie más es digno de recibir nuestra fe absoluta e incondicional. El teólogo F.B. Meyer dijo: la incredulidad coloca a nuestras circunstancias entre nosotros y Dios. La fe coloca a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias. ¿A quién no le gustaría tener al Creador del universo ayudándole? Santiago, uno de los padres de la iglesia del primer siglo, dijo: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Número 3. Explora y profundiza tu fe. D. L. Moody, un predicador del siglo XIX que fundó el Instituto Bíblico Moody, explicó cómo desarrolló su fe. Dijo: oré pidiendo fe, pensando que algún día bajaría del cielo pegándome como un rayo, pero la fe parecía no llegar. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje de la palabra de Dios. Yo había cerrado mi Biblia y orado pidiendo fe. Entonces abrí mi Biblia y comencé a estudiarla, y mi fe ha estado creciendo desde entonces. San Agustín de Hipona observó: tener fe es creer en lo que no vemos, y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. Cuando tomé mi decisión de fe, en 1964, supe en aquel momento que estaba haciendo lo correcto para mi vida espiritual, pero no sabía que vería lo que creo, desplegado delante de mí tan magistralmente. En mi adolescencia, mi fe me dio la seguridad de tener la salvación eterna. En mis 20, mi fe me dio sentido y satisfacción. En mis 30, mi fe me dio una plataforma para ayudar a otros. En mis 40, mi fe me dio una base para mi liderazgo. En mis 50, mi fe me da una paz que nadie puede otorgar ni quitar. No puedo imaginar cómo hubiese sido mi vida sin mi fe ubicada en el centro de ella. Desde que fue niño, Rick Husband quiso ser astronauta. Recuerda haber visto su primer lanzamiento espacial a los 4 años y haber estado fascinado por las misiones Gemini y Apolo. Patty Ragan, una amiga cuya familia ha sido amiga de los Husband durante 3 generaciones, dijo: Rick quiso ser astronauta e hizo lo que hubo que hacer para lograrlo. Cuando Husband se fue a la Universidad de Texas, estudió ingeniería mecánica y fue miembro de la Fuerza Aérea. Completó su entrenamiento universitario como piloto y luego comenzó su carrera como piloto del avión F-4. Al poco tiempo fue instructor de vuelo y luego piloto de prueba. Como jefe de programación, ayudó a lograr un motor de mayor rendimiento. Fue un piloto de prueba del F-15 y participó en un programa de intercambio de pilotos. En total, había acumulado más de 38.000 horas de vuelo en más de 40 tipos de aeronaves. Estaba entre los mejores de los mejores. Mientras hacía esto, no solo obtuvo su licenciatura en ingeniería mecánica en la Universidad de Fresno, California, sino que se casó y tuvo 2 hijos. Era respetado, no solo por sus capacidades en su carrera, pero también por su fe y su devoción como esposo y padre. En 1994, Husband finalmente cumplió su sueño de ser astronauta y comenzó su entrenamiento pocos meses después. En 1999, viajó al espacio por primera vez como piloto del transbordador Discovery y le encantó. Una de las cosas más placenteras de volar en el espacio es poder ver la creación de Dios desde otra perspectiva, dijo Husband. Hay tantos aspectos hermosos de las vistas que se ven desde allí arriba que es una vista imponente desde donde se mire. El próximo viaje al espacio de Husband fue a bordo del Columbia y esta vez comandaba la misión. Como de costumbre, su familia observó el lanzamiento en Florida. Ese era siempre el momento de más nervios. Cuando la esposa de Rick, Evelyn, lo describió, dijo que lo peor son los primeros minutos, por lo que ocurrió con el Challenger. Una vez que veo que los impulsores del cohete se salen, siento que ya está. Nadie sabía que el peligro real del Columbia sería cuando hacía su descenso final en el Centro Espacial Kennedy, el 1 de febrero de 2003, alrededor de las 9 de la mañana. El transbordador Columbia se desintegró sobre la zona de Dallas-Fort Worth, a unos kilómetros de donde se había criado Rick. La tripulación entera de 7 personas se perdió. Solo 2 días después de la tragedia, Evelyn Husband fue entrevistada por Katie Couric del programa televisivo Today. Estaba notablemente serena. Habló de cómo las familias de todos los astronautas del Columbia se habían unido para consolarse los unos a los otros, de cómo estaban viviendo el duelo juntos y del apoyo que recibían de la NASA. Expresó su deseo de que la exploración del espacio continuara. También explicó cómo enfrentaban esta situación tan difícil. Ella dijo, cuando Rick autografiaba las fotos para las personas, siempre escribía un texto de la Biblia. Proverbios 3:5-6, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo fue una bendición para Rick y para mí, y ahora me es de inmensa bendición, porque aunque no entiendo nada de esto, sí confío en el Señor. Y esto es reconfortante para mí. Si deseas tener esta paz que Evelyn Husband tiene y la certeza que Rick y ella disfrutaban, entonces toma la decisión. Aprende a profundizar y a vivir tu fe día tras día. Decisión número 9. Las relaciones de hoy me dan satisfacción. Haz memoria de las experiencias más importantes de tu vida. Las cimas más altas, las victorias más grandes y los obstáculos más desalentadores de vencer. ¿Cuántas de estas te ocurrieron a solas? Apuesto que fueron muy pocas. Cuando comprendes que estar conectado a otros es una de las mayores alegrías que hay, te darás cuenta de que lo mejor de la vida viene cuando inicias e inviertes en relaciones sólidas. Disfrutarás más de la vida si te agradan las personas. De las personas que conoces, ¿quiénes parecen divertirse más? Piénsalo un momento. ¿Los describirías como negativos, desconfiados, ariscos y antisociales? Por supuesto que no. ¿Cuándo conociste a una persona con algunas de estas características que amaba la vida y se divertía? Los avaros de la vida no disfrutan mucho de ninguna cosa. Por otro lado, las personas que aman a personas generalmente se divierten en forma. Si te agradan las personas, entonces, más allá de donde vayas, encontrarás un amigo. Llegarás más lejos si le agradas a las personas. El consultor John Luther observa que ni el talento natural, ni la inteligencia, ni una educación maravillosa garantizan el éxito. Se requiere otra cosa: la sensibilidad de entender lo que las otras personas quieren y la disposición de dárselo. El éxito en la vida depende de agradar a los demás. Nadie va a ganar fama, reconocimiento o promoción solo porque piensa que se lo merece. Alguien más tiene que pensar lo mismo. Hay un viejo dicho en ventas que dice, siendo todas las cosas iguales, gana la persona amable. Pero siendo todas las cosas desiguales, aún así, gana la persona amable. No hay sustituto para la capacidad de hacer relaciones cuando se trata de avanzar en cualquier aspecto de la vida. Las personas son el valor más apreciable de cualquier organización. Existen numerosos motivos personales para cultivar relaciones positivas. Pero también existen otros motivos prácticos. Cualquier organización que tiene éxito lo hace por su gente. No importa si es un negocio, un equipo deportivo, la iglesia o la sociedad. Desde el punto de vista organizativo, vives o mueres con tu gente. Es por esto que Jim Collins, autor del libro De Bueno a Mejor, escribe acerca de la importancia de reclutar, o como dice él, de subir al autobús a las personas indicadas. Cuando yo era adolescente, mi padre me alentó a leer Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie. Siempre recuerdo el consejo que el maestro de relaciones dio en su libro. Para ser amigos, uno debe primeramente ser amigable. Decidí ser más intencionado y llevar las relaciones a un nuevo nivel en mi vida. Es entonces que tomé esta decisión relacional. Iniciaré e invertiré en relaciones con otros. Para tener relaciones sólidas que traen satisfacción, debes cambiar la forma de pensar respecto a los demás. A continuación, menciono algunas formas para hacer esto. Adjudícales un alto valor a las personas. Debemos ser sinceros: si las personas no te importan, probablemente no podrás construir relaciones buenas, una prioridad en tu vida. No puedes hacer que el otro se sienta importante, en tu presencia si secretamente piensas que es un don nadie. La solución es adjudicarles un alto valor a las personas. Espera lo mejor de todos. Da por hecho que la motivación de las personas es buena, salvo que prueben lo contrario. Valóralos en sus mejores momentos y bríndales tu amistad en vez de pedirla de ellos. Eso será, en el último de los casos, decisión de ellos. Aprende a entender a las personas. Si deseas mejorar tu entendimiento de la gente para que puedas construir relaciones positivas, entonces ten en mente las siguientes verdades acerca de los individuos y fíjate acciones que puedes tomar para tender un puente sobre el hueco que frecuentemente es producido por ellas. Las personas son inseguras. Dales tu confianza. Las personas quieren sentirse especiales. Cumplimentalas sinceramente. Las personas desean un mejor mañana. Muéstrales esperanza. Las personas necesitan ser entendidas. Escúchalas. Las personas son egoístas. Habla a sus necesidades primero. Las personas se caen emocionalmente. Aliéntalas. Las personas quieren estar asociadas con el éxito. Ayúdalas a ganar. Cuando entiendes a las personas, no tomas sus defectos personalmente y les ayudas a ser exitosas. Estás escuchando los cimientos para buenas relaciones. Para mantenerme en el camino correcto respecto de mis relaciones y asegurarme de estar invirtiendo en ellas lo que hace falta para hacerlas exitosas, practico esta disciplina. Cada día hago el esfuerzo consciente de depositar buena voluntad en mis relaciones con otros. Todas las tardes evalúo esta tarea de mi vida preguntándome: ¿he sido considerado con las personas hoy? ¿Expresarían gozo por haber pasado tiempo conmigo? Si la respuesta es sí, entonces hice mi parte. Si deseas mejorar tus relaciones a través de tus acciones cotidianas, entonces haz lo siguiente. Pon a otros primero. El modo más básico de hacer esto es practicando la regla de oro. Haz con los demás como te gustaría que hagan contigo. Si llevas esto a todas tus relaciones con otros, no podrás equivocarte. No cargues bagaje emocional. Pocas cosas pesan tanto en la vida de las personas como los dolores viejos y las ofensas que se cargan día tras día. Si quieres disfrutar de tu tiempo con otras personas, debes deshacerte de este tipo de cosas. No puedes mantener los tantos de todos los males y esperar que las relaciones sean buenas. Si alguien te ha lastimado y necesitas jugar las cartas sobre la mesa, entonces hazlo enseguida. Resuélvelo y continúa. Si no vale la pena hablar del tema, entonces olvídalo y sigue adelante. Invierte tiempo en tus relaciones más valiosas. La mayoría de las personas invierten sus energías relacionales por orden de aparición. El primero que aparece recibe la atención y consume el tiempo además de la energía relacional. Es por esto que los que se quejan continuamente en el trabajo, y no los buenos productores, consumen tanta atención y consecuentemente a muchos no les queda nada bueno para dar cuando regresan a sus hogares. Ya sabes que creo que tu familia provee las relaciones más valiosas en la vida. Ella debe estar en primer lugar al planificar la inversión de tu tiempo. Después deberían seguir las relaciones más importantes. Es cuestión de practicar buenas prioridades. Al ir envejeciendo, lo que más aprecio son mis relaciones. He sido muy afortunado en esta área de mi vida por mucho tiempo. Durante un periodo de 2 años, en mis 20, fui testigo en 8 casamientos. No puedo contar el número de amigos que tengo. Disfruto de un matrimonio genial. He construido relaciones que han durado por décadas. Cada semana mi asistente recibe un llamado de alguien que se describe como mi mejor amigo. Y todos los días recibo correo electrónico de personas que amo. Al mirar para atrás, me doy cuenta de que, en mis 20, mis relaciones llenaban mis días con gozo. En mis 30, mis relaciones me daban sabiduría y comprensión. En mis 40, mis relaciones me elevaban a un más alto nivel. En mis 50, mis relaciones me proveen de recuerdos maravillosos. ¿Alguna vez te acompañó y tomó interés en ti una persona más grande, más veloz y mejor que tú? Eso es lo que hizo el doctor Bill Bright por mí. En mis círculos, él era una leyenda. Él es lo que yo llamo un líder de nivel 5. Alguien que es más grande que la vida. Un líder que las personas siguen por quién es y por lo que representa. En la década del 50, junto a su esposa Bonnet, proclamaron que se harían esclavos por causa de su fe. Y han cumplido esto. Su organización mundial tiene casi 13.000 empleados y más de 10.000 voluntarios entrenados. Ha sido galardonado con el premio Templeton por el avance de la religión. Billy Graham lo llamó un hombre cuya sinceridad e integridad y devoción a nuestro Señor ha sido de inspiración y bendición para mi vida desde los primeros días de mi carrera. Hace 20 años, Bill me tomó bajo sus alas y fue mi mentor. Siempre hacía tiempo para mí. Cuando tenía preguntas respecto a la conducción, me las respondía con gracia. Se transformó en un modelo de liderazgo visionario para mí, desafiándome a pensar más grande, a llegar más lejos, a dar más de mí mismo. Pero también era mi amigo. Él me amó y me dio sin esperar en absoluto y sin recibir algo a cambio. En 2001, tuve el privilegio de honrarlo en una de nuestras conferencias con el premio Catalizador por sus logros a través de toda su vida, por ser un líder, un pionero, un mentor y un amigo de líderes durante 50 años. Lo recibió con mucha gracia. Recibió tantos premios durante las décadas que probablemente no le significó mucho. Pero para mí fue algo especial, principalmente porque sabía que él se estaba muriendo. Durante la ceremonia leí una carta que le había escrito y enviado a Bill luego de enterarme que le habían diagnosticado fibrosis pulmonar. Recuerdo haberla escrito a bordo de un avión y que no podía parar de llorar. Me dio vergüenza cuando las aeromozas me preguntaron si estaba bien. Quería que Bill supiera lo que él significaba para mí. En parte la carta decía: Bill, el depósito más grande que has realizado en mi vida fue tu interés personal en mí. Frecuentemente con afecto me llamaste mi querido John. Esas palabras han tocado mi corazón cada vez. Fue tu creencia en mí la que me colocó en un programa de una conferencia en 1983. Y mientras yo estaba sentado al lado tuyo, junto a personas como Lloyd Ogilvie, Ray Steadman, Chuck Swindoll y John Stott y Charles Colson, me di cuenta de que este muchacho de 37 años estaba relacionándose con los grandes. ¿Por qué me escogerías a mí de entre tantos líderes en Corea del Sur para acompañarte en tu automóvil? Tú me honraste cuando me pediste que hablara en tu conferencia internacional. Me llevaste a un nivel más alto cuando escribiste un capítulo en mi libro Compañeros de Oración. A través de los años, me he beneficiado con tus notas, llamados telefónicos y aliento personal. Pero mi mayor momento contigo fue después de un almuerzo en la década del 80, cuando sentía la carga del liderazgo y tú me pediste que me arrodillara a tu lado. Ese día me impusiste tus manos y oraste a Dios, pidiendo que me fortaleciera. Nos abrazamos y Dios contestó tu oración. En marzo de 2003, me sorprendí al recibir una nota de Bill. Me invitaba a tomar su lugar como presidente de la Red Global de Pastores, la organización que fundó para equipar a líderes de alrededor del mundo. Dijo: me gustaría impartir sobre ti un manto de liderazgo mundial para tocar y entrenar a más de 10 millones de pastores en los próximos 10 años. Mi deseo es que Dios te encumbre más de lo que alguna vez hayas soñado como posible en tu vida. Fue un gran privilegio. No solo me daba la oportunidad de hacer una diferencia en las vidas de tantas personas, sino que me daba la oportunidad de dar a cambio de todo lo que él me había dado a mí. El 19 de julio de 2003, Bill Bright murió. Estoy agradecido por haberlo visto 6 días antes de su fallecimiento y de haberme podido despedir. Lo extrañaré. Pero con su muerte, la emoción abrumadora que siento no es tristeza, es satisfacción. La relación que tuve con él es uno de los grandes gozos de mi vida. Y recuerdo las palabras que mi profesor de psicología, Dr. David Van Hoss, dijo hace 4 décadas. Si tienes un verdadero amigo en la vida, eres muy afortunado. Yo sé que ciertamente soy muy afortunado. Decisión número 10. La generosidad de hoy me da trascendencia. Si tus ingresos se duplicaran de hoy para mañana, ¿cuánto dinero regalarías? ¿Qué pasaría si tu capital repentinamente fuera superior a los 100 millones de dólares? ¿Qué pasaría si te convirtieras en la persona más rica del mundo? ¿Cuán generoso piensas que serías? ¿No tienes el derecho de quedarte con todo el dinero que has ganado o heredado? Por supuesto que sí. Pero el punto no es lo que tienes derecho a hacer. ¿Qué sería lo mejor que pudieras hacer? ¿Por qué deberíamos ser generosos? Yo creo que hay muchos motivos, pero solo mencionaré 3. Número 1. Dar te enfoca hacia afuera. A nadie le gusta estar alrededor de las personas que piensan solo en sí mismas. Por el contrario, casi todos disfrutan de estar alrededor de las personas generosas. El biógrafo y crítico literario Van Wyck Brooks afirmó: cuán placentera es la compañía de las personas generosas, quienes pasan por alto las insignificancias y mantienen sus mentes instintivamente clavadas en aquellas cosas que son buenas y positivas en el mundo que les rodea. Las personas de bajo calibre siempre muestran interés. Están empecinadas en mostrar su propia superioridad, sus conocimientos, sus proezas o buen nombre. Pero las personas generosas no tienen vanidad. Carecen de celos, no tienen reservas y se alimentan de lo verdadero y lo razonable donde sea que lo hallen. Y lo que es más, lo encuentran en todos lados. Número 2. Dar le adjudica valor a los demás. Una de las cosas más significativas que puede hacer una persona mientras permanece en esta tierra es ayudar a otros. En la vida, la medida de una persona no se mide por el número de personas que lo sirven o la cantidad de dinero que amasa. Es la cantidad de personas a las que él sirve. Cuanto más das, más vives. El expresidente estadounidense Woodrow Wilson lo dijo así: no estás aquí meramente para ganar tu sustento. Estás aquí para facilitarle al mundo vivir más ampliamente, con una mejor visión, con un espíritu más refinado. Estás aquí para enriquecer al mundo y te empobreces a ti mismo si te olvidas de esto. Nadie se para tan alto en su ascenso al éxito que cuando se agacha para ayudar a otro a subir. Número 3. Dar ayuda al dador. ¿No te sientes bien cuando haces algo por otra persona? ¿No te sientes especialmente recompensado cuando la necesidad de la persona era apremiante? Rod Smelser dijo: no has vivido un día perfecto a pesar de haberte ganado tu sustento, salvo que hayas hecho algo por alguien quien nunca podrá restituirte el pago. Esta es una de las razones por las cuales tantas personas corren a ayudar cuando golpea la tragedia. Cuando las personas sufren por terremotos, hambrunas, huracanes o guerra, el dador es movido a ayudar y nunca esperan recibir nada a cambio. Cuando mi esposa y yo comenzamos nuestra vida juntos, en las semanas posteriores a nuestra boda, nos mudamos a Hillham, Indiana, donde tomé mi primer trabajo. La iglesia que me empleó solo podía pagarme $80 por semana. Así que ambos trabajamos en varios lugares para poder llegar a fin de mes. Esos días fueron financieramente difíciles para nosotros, pero estuvieron llenos de mucho gozo. En ese momento, mi hermano Larry saboreaba su éxito en el mundo de los negocios y andaba muy bien financieramente. Larry y su esposa, Anita, vieron que la estábamos luchando y durante esos primeros años fueron muy generosos con nosotros. Las únicas vacaciones que tomábamos eran aquellas en las que ellos nos pagaban todo. Toda mi ropa buena fue el resultado de su generosidad. Larry pagó mis gastos mientras conseguía mi título universitario en administración de empresas. Siempre les estaremos agradecidos. Al recordar esos días, tengo 3 pensamientos claros. Primero, Margaret y yo nunca estuvimos celosos del éxito financiero de Larry y Anita. Estábamos contentos por ellos y nunca codiciamos lo que ellos tenían. Segundo, podíamos ver que su espíritu generoso hacia los demás era una enorme fuente de gozo, tanto para ellos como para nosotros. Tercero, fue en 1970 que comencé a darme cuenta del increíble valor de vivir un estilo de vida generoso con los demás. Fue en ese momento que tomé otra de mis decisiones de vida. Yo viviré para dar. Margaret y yo reconocimos que la grandeza no está definida por lo que la persona recibe, sino por lo que da. La verdadera generosidad no está en función de los ingresos, sino que empieza en el corazón. Se trata de servir a otros y encontrar maneras de agregarles valor a ellos. Esa es la manera de lograr significado a tu vida. Si deseas ser generoso y hacer que la generosidad sea parte de tu vida, entonces haz lo siguiente. Da a otros tu dinero. La manera en que las personas manejan el dinero colorea su actitud respecto de muchos otros aspectos de sus vidas. Donde quiera que esté tu dinero, allí estará tu atención. ¿No has encontrado que esto es cierto? Si inviertes mucho en el mercado de acciones, probablemente leerás la página financiera o cuánto están ganando tus inversiones con frecuencia. Si gastas mucho dinero en una casa, probablemente invertirás mucho tiempo y esfuerzo en cuidarla. Si das mucho dinero a la iglesia o a tu entidad de caridad favorita, te importará saber cómo lo usan y si la organización es exitosa o no. Da a otros de ti mismo. Frecuentemente, ¿qué valoran las personas más que el dinero? La respuesta es tu tiempo y tu atención. Piensa en ello. ¿Qué requiere más esfuerzo? ¿Escribir un cheque o dar de tu tiempo? ¿Qué demuestra un mayor nivel de compromiso? Mi amigo Larry Burkett dijo, donde no se da, no hay compromiso. Un niño desea tener la completa atención de sus padres más que cualquier otra cosa. Aún los empleados más lúcidos, con un gran potencial, entienden que un buen mentor es más valioso que una mera recompensa monetaria. El dinero podrá comprar cosas, pero un buen mentor compra un mejor futuro. No puedes ser más generoso que cuando das a otro el regalo de ti mismo. Es muy fácil vivir solo para ti mismo. De hecho, esta podría ser la inclinación natural de cada persona. Yo sé que es la mía, pero podemos tomar otro camino, el de ser generosos. Mi deseo es ser el tipo de persona con quien me agradaría estar a mí. Para ayudar con esto, practico la disciplina recordándome que todos los días valoraré más a los demás. ¿Qué significa agregarles valor a los otros? ¿Cómo se hace? Comienza así. Valora a las personas. Esto significa tratar a todos con respeto. Conoce lo que las personas valoran. Esto significa escuchar y buscar para entender a otros. Sé de más valor. Esto significa crecer para poder dar, porque no puedo dar lo que no tengo. Y finalmente, haz cosas que Dios valora. Ya que Dios ama a las personas incondicionalmente, entonces yo también debo hacerlo. Tengo muchas razones por las cuales estar agradecido. Al mirar para atrás y considerar la idea de la generosidad, este es el patrón que emerge. En mis 20, la generosidad me fue modelada por mi hermano y muchos otros. En mis 30, la generosidad se convirtió en una prioridad para mi vida. En mis 40, la generosidad se convirtió en gozo para mi vida. En mis 50, mi generosidad ha comenzado a volver hacia mí con creces. Margaret y yo hemos tratado de ser generosos durante más de 30 años. Nos hemos esforzado en planear nuestras vidas para poder continuar siendo generosos. Lo que hacemos para nosotros mismos muere con nosotros. Pero lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Decisión número 11. Los valores de hoy me encauzan. Mientras me preparaba para escribir esta sección, ocurrieron dos cosas notables. Sam Woxall, expresidente de I'm Clone, quien alegó ser culpable de fraude de seguridad, fraude bancario, conspiración para obstruir la justicia y perjurio, fue sentenciado a más de 7 años de prisión y ordenado a pagar unos $4,300,000 en multas e impuestos atrasados. Lo otro que ocurrió fue que Martha Stewart, fundadora de Martha Stewart Omnimedia y amiga de Woxall, fue acusada con cargos de fraudes de seguridad y obstrucción de la justicia, conspiración y hacer falsas declaraciones a los fiscales y al FBI. Salvo que hayas tenido tu cabeza enterrada en la arena desde que comenzó el nuevo milenio, te habrás hartado de escuchar este tipo de historias. Enron admite haber inflado sus cifras de ingresos en unos $586 millones a través de los años. WorldCom admite haber exagerado sus dividendos en $7,100,000 y les costó el empleo a 17,000 empleados, perdiendo el 75% del valor de las acciones de la compañía. La lista continúa y continúa. Cada historia refleja el daño increíble que puede provocarse cuando los individuos se desorientan por no haber abrazado y practicado a diario valores buenos. George H. Lorimer, ex editor del Evening Post, dijo: "Detrás de cada vida hay principios que lo han moldeado. Esos principios que guían tu vida son tus valores. Después de todo, los valores centrales de una persona no son más que los principios que ha colocado en su interior. Y esos valores internos son fundamentales para el éxito porque funcionan como, número uno, un ancla. Las personas que carecen de valores están a la deriva en el océano de la vida. Cuando las olas caen con ímpetu, no tienen dónde descansar. Cualquier tormenta grande puede amenazar con hundirlos. Cualquier corriente probablemente los llevará a lugares a donde no quieren ir. Sin embargo, cuando tienes valores fuertes, tienes algo que te mantendrá estable aun cuando azota la tormenta. Número 2. Un amigo fiel. Debido a que tus valores son las creencias profundas que auténticamente describen tu alma, se convierten en un compañero para toda la vida. Pueden brindar mucha confianza. El presidente estadounidense Abraham Lincoln dijo: "Cuando entregue las riendas de esta administración, quiero que me quede un amigo. Y ese amigo está dentro de mí." Número 3. Tu estrella del norte. Una vez que hayas examinado a fondo tus valores y los hayas articulado, podrás guiar tu vida por medio de ellos. Podrás agregar a tu lista al ir envejeciendo y ganando sabiduría. Pero si algo es verdaderamente un valor central, entonces lo será por el resto de tu vida. Con el correr de los años, he dado muchas lecciones acerca de los valores a muchos líderes, pues son cruciales para cualquier tipo de éxito. Al preparar este libro, pasé tiempo revisando mis propios valores. Ahora que tengo unos años más de 50, creo que finalmente he elaborado la lista que me acompañará hasta mi último día. Usé esa lista para el borrador de este libro. Valoro mi actitud porque me da posibilidades. Valoro mis prioridades porque me enfocan. Valoro mi salud porque me da fortaleza. Valoro mi familia porque me da estabilidad. Valoro mis pensamientos porque me dan una ventaja. Valoro mi compromiso porque me da tenacidad. Valoro mis finanzas porque me dan opciones. Valoro mi fe porque me da paz. Valoro mis relaciones porque me dan satisfacción. Valoro mi generosidad porque me da trascendencia. Valoro mis valores porque me dan dirección. Valoro mi crecimiento porque me da potencial. Con la guía de esos 12 valores, espero cumplimentar el propósito de mi vida, que se centra en 3 áreas principales. Número 1, mi familia. Vivir una vida creíble para que mis valores sean aceptados por mi familia. Número 2, mi trabajo. Influenciar a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible. Número 3. Mi persona. Morir con la satisfacción de haber servido a Dios, a mi familia y a otros. Me crié en un hogar donde los grandes valores se enseñaban y eran modelados, pero no tomé una decisión consciente de abrazar valores buenos y vivirlos hasta 1970, cuando tenía 23 años. Ese año leí Liderazgo Espiritual, de Oswald Sanders. Cambió mi vida. Me hizo dar cuenta de que no estaba liderando según mis valores y me dio el coraje de hacer lo correcto, aun cuando esto no fuera lo más fácil. Tomé la decisión. Lideraré a otros según los valores que abrazo. Aún conservo mi copia de Liderazgo Espiritual porque me marcó. En la contratapa escribí 3 compromisos que moldearían el resto de mi vida. El libro me desafió a, número 1, ser un hombre de Dios. No importa a qué lugar me lleve mi empleo, deseo estar en el centro de la voluntad de Dios. Número 2, desarrollar mi potencial lo más y mejor que puedo. Nunca me permitiré ser perezoso, indiferente o falto de compromiso respecto a las personas que están perdidas espiritualmente. Número 3. Ser un verdadero líder espiritual. Dios es mi ídolo, Jesús es mi modelo y la Biblia me da la dirección. Con la ayuda de Dios, no me insertaré dentro del modelo de otro ni enseñaré lo que no creo. El comediante Fred Allen dijo, solo se vive una vez, pero si tu trabajo es bueno una vez, es suficiente. ¿Cómo puede lograrse esto? Conociendo sus valores y viviendo de acuerdo a ellos todos los días. Haz esto y tendrás pocos remordimientos al final de tu vida. Te menciono algunas sugerencias para que puedas comenzar. Manejar tu vida de acuerdo a tus valores no es fácil. ¿Por qué? Porque tus valores serán probados a diario por aquellos que no los aceptan. Puede ser que las personas negativas te rebajen cuando muestres una actitud positiva. Puede ser que las personas carentes de familia no entiendan la devoción que le tienes a la tuya. Las personas incapaces de aprender no entenderán tu dedicación al crecimiento personal. Y aquellos cuyas prioridades son diferentes a las tuyas tratarán de convencerte que los sigas o que, falto de sabiduría, quebrantas tus valores. La disciplina que yo practico para batallar con esto es simple. Reviso y reflexiono mis valores. Reviso y reflexiono mis valores todos los días. Para ayudarme a hacer esto, tengo una lista de mi docena diaria en mi acompañante de pensamientos. Un pequeño anotador que siempre llevo conmigo para poder anotar ideas y recordatorios de cosas para contarle a Margaret. Cada vez que lo abro, veo esos 12 valores. Para mejorar tu adopción y la práctica diaria de tus valores, sigue las siguientes líneas directivas. Articula y adopta tus valores diariamente. ¿Cómo se maneja algo tan abstracto como tus valores? Se comienza por hacerlos algo concreto. Crea tu lista de valores. Escribe una frase que describa a cada uno, explicando cómo piensas aplicarlo a tu vida y qué beneficio o dirección dará. Guarda ese documento donde puedas verlo cada día. Piensa en tus valores frecuentemente para ayudarte a incorporarlos. En la medida que avanza el día y enfrentes decisiones, mide tus opciones contraponiéndolos con tus valores. Y cuando sea apropiado, habla de ellos. No solo cimentará los valores en tu mente y te ayudará a practicarlos, sino que te agregará un nivel de responsabilidad. Compara tus valores con tus prácticas a diario. El trecho entre el dicho y el hecho es significativamente mayor que el trecho entre la ignorancia y el conocimiento. Una persona que identifica y articula sus valores, pero no los practica, es como un vendedor que le hace promesas al cliente y luego no las cumple. Carece de credibilidad. En el mundo de los negocios, esto termina con la pérdida del empleo. En la vida, la persona pierde su integridad. En 1995, Girish Shah, supervisor financiero, asistente de una división de la compañía Fortune 500, fue acusado de malversación de $988,000 de la compañía en un espacio de 8 años. Logró que en la corte le permitieran pagar $728,000 al contado y así quedar absuelto. El presidente de la compañía estaba indignado. A los oficiales de la corte les escribió: veo que el desfalco del señor Shah es particularmente célebre. No solo los robó a los accionistas de la compañía Fortune 500, sino que declinó el deber mandatario que la compañía y los supervisores le habían conferido. Les pido que le otorguen una sentencia ejemplar al señor Shah y a los otros que cometen acciones similares. ¿Qué maldades de esa naturaleza en contra de la sociedad son considerados como asuntos graves para la ley y no serán perdonados? ¿Sabes lo que resulta irónico de esta declaración? Que fue hecho por Denis Kolocki, el mandamás de Tyco, quien luego fue acusado de piratear, con la ayuda de otros ejecutivos, $600 millones de la misma compañía. Evidentemente, esta contradicción entre sus valores expresados y sus prácticas eran comunes a su conducta. Las discrepancias entre los valores y las prácticas crean caos en la vida de una persona. Si hablas de tus valores, pero no los practicas, entonces socavarás tu integridad y tu credibilidad de continuo. Y eso ocurrirá aun si no eres consciente de tu conducta y no lo hagas intencionalmente. Al pensar en la decisión de los valores que tomé en 1970, me doy cuenta de que me ha provisto de dirección para mi vida personal y profesional. En mis 20, mis valores me dieron el coraje de hacer lo que estaba bien. En mis 30, mis valores me motivaron a dejar mi zona de comodidad y a dar pasos grandes en lo profesional. En mis 40, mis valores me permitieron obtener el favor de otros líderes. En mis 50, mis valores me dan gran seguridad. Durante 34 años, mis valores me han provisto de un fundamento sólido sobre el cual edifiqué mi vida. Decisión número 12. El crecimiento de hoy me da potencial. El novelista Robert Louis Stevenson dijo: el ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es el único objetivo en la vida. A casi todas las personas les gustaría convertirse en la persona que son capaces de ser, pero creo que a muchos otros no. Uno de los motivos es su falta de comprensión del crecimiento. Ellos piensan que el crecimiento es automático. Cuando somos niños, nuestros cuerpos crecen automáticamente. Durante ese tiempo, también hay adultos, como padres y maestros, que nos desafían a crecer mentalmente a diario. Entonces, nos acostumbramos a crecer. El problema viene cuando dejamos de crecer físicamente y terminamos la escuela. Pretendemos que nuestros cuerpos se encarguen de sí mismos, como lo hicieron durante nuestros primeros 20 años de vida. Y pensamos que nuestra mente se cuidará a sí misma, a pesar de que ya no tenemos a alguien animándonos a mejorar. La verdad es que si no tomamos la responsabilidad de crecer, no ocurrirá. El crecimiento no es automático. Si crees que viene por sí mismo con la edad, puede que termine siendo como el personaje que describe el comediante y cantor Tennessee Ernie. Comenzó abajo y parece que le gusta estar allí. El crecimiento personal funciona exactamente opuesto a la acumulación de intereses en una cuenta bancaria. Si alguien depositara una suma de dinero en una cuenta bancaria el día que naciste, el modo de hacerlo crecer sería dejándolo depositado. Pero cuando se trata de tu potencial, debes usarlo para que crezca. Ellos piensan que el crecimiento procede de la información. El mayor obstáculo para el crecimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. ¿Alguna vez conociste a alguien que fuera una fuente de información, pero que no podía hacer nada con ella para beneficiarse a sí mismo o a otros? Los individuos como estos son similares a las enciclopedias. Están llenos de información, pero carentes de utilidad cuando no están en uso. El cambio de vida es la regla apropiada para ver si la información marca una diferencia. Ellos piensan que el crecimiento llega con la experiencia. Gilbert Arland dijo: cuando un arquero no da en el blanco, se da vuelta y busca el error dentro de sí mismo. El errar al blanco nunca es culpa del objetivo. Para mejorar tu puntería, debes mejorarte a ti mismo. Una persona que cree que el crecimiento viene simplemente como resultado de la experiencia es como un arquero que de continuo no da en el blanco y piensa que está mejorando porque siempre da fuera del blanco en el mismo lugar. La experiencia es buena solo si se medita en ella y si uno aprende tanto de los errores como de los éxitos. Permite que te dé cuatro razones específicas por las cuales el crecimiento es importante hoy. Número 1. Capacidad sin crecimiento lleva a la ineficiencia. El misionero y médico Albert Schweitzer dijo: "El secreto del éxito es pasar por la vida como un hombre que nunca se consume". ¿Cómo te aseguras de que no te consumirás antes de que tu vida se termine? La respuesta está en tu modo de abordar el talento. Si siempre tomas de tu talento pero nunca le agregas o lo afilas, entonces vas mal, porque nadie es tan talentoso. Pero cuando primas el crecimiento, tomas el talento que tienes y lo aumentas. Eso no solo aumenta tu efectividad hoy, sino que hace que tu talento sea mayor para ser más eficiente mañana. Número 2. El crecimiento previene el estancamiento personal y profesional. ¿Sentiste alguna vez que estabas trabado en el mismo lugar en tu vida? Quieres avanzar en tu carrera, pero pareces haberte estancado. Deseas mejorar tu relación con tu cónyuge, pero parece que no puedes. O te quedaste en una meseta en tu salud y nada pareciera marcar una diferencia. ¿Cómo se sobrepone uno a tal estancamiento? Te diré lo que hacen muchas personas. Realizan cambios externos. Buscan otro empleo, dejan a su cónyuge o dejan de hacer gimnasia. La mejor solución es buscar cambios internos. Te equipas mejor para afrontar los desafíos de tu carrera. Descubres maneras para relacionarte con tu cónyuge. Encuentras formas de mejorar tus hábitos alimenticios o de maximizar tu rutina de ejercicios. Obtienes el potencial para quebrar el estancamiento y mejorar tu situación sin sufrir algunas pérdidas en tu carrera, sin romper relaciones y sin descuidar la salud. Número 3. Tu crecimiento personal impacta el crecimiento de tu organización. Durante años he dado conferencias de liderazgo para personas que desean que sus organizaciones crezcan. Encontré que muchos líderes quieren un arreglo rápido que produzca crecimiento. Una de las cosas que enseño es que si se desea hacer crecer la organización, deberá crecer el líder. El filósofo y autor Jim Rohn lo dice así: "Para poder hacer más, tengo que ser más". Si estás creciendo, entonces tu organización tiene una buena posibilidad de crecer. Número 4. Solo a través de mejoras continuas podrás alcanzar tu potencial. Las tribus tartar de Asia Central pronunciaron cierta maldición contra un enemigo. No dijeron palabras pidiendo que las lanzas de ellos se oxidaran o que su gente muriera por enfermedad. En vez de eso dijeron que puedan quedarse en un lugar para siempre. Si no intentas mejorarte cada día, ese podría ser tu destino. Estarás estancado en los mismos lugares, haciendo las mismas cosas, esperando las mismas esperanzas año tras año, pero sin ganar territorio nuevo o victorias nuevas. En 1974 ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Me encontré con Kurt Campmer, de la Corporación Motivación y Éxito, durante un desayuno en Lancaster, Ohio. Mientras desayunábamos, Kurt me hizo una pregunta: "John, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal?". Nunca falto de palabras, traté de encontrar cosas en mi vida que pudieran calificar como crecimiento. Le conté de las muchas actividades en las cuales estaba involucrado durante la semana. Y continué con un discurso acerca de lo mucho que trabajaba y las ganancias que estaba logrando en mi organización. Habré hablado unos 10 minutos, hasta que finalmente me callé. Kurt escuchó pacientemente, pero finalmente sonrió y dijo: "No tienes un plan de crecimiento personal, ¿no es así?". "No", finalmente admití. "¿Sabes?", Kurt dijo de modo sencillo, "el crecimiento no es un proceso automático". Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba haciendo nada intencional o estratégico para mejorarme. Y en ese momento tomé la decisión. desarrollaré y seguiré un plan de crecimiento personal para toda mi vida. Esa noche volví y le conté a Margaret de mi conversación con Kurt y lo que había aprendido ese día. Le mostré los cuadernos de trabajo y los cassettes que Kurt vendía. Yo sabía que esos recursos nos ayudarían a crecer. Costaron $745, una suma inmensa para nosotros en ese momento. No teníamos dinero para ello, pero tampoco podíamos no invertir en el material. Dos cosas importantes ocurrieron esa noche. Primero, encontramos la manera de reunir el dinero necesario para comprar los recursos. Haría falta hacer sacrificios en nuestra ya ajustada administración durante los siguientes 6 meses. Pero más importante, Margaret y yo nos comprometimos a crecer juntos como pareja. De aquel día en adelante, aprendimos juntos, viajamos juntos y nos sacrificamos juntos para poder crecer. Fue una decisión sabia. Mientras demasiadas parejas crecen en sentidos contrarios, nosotros estábamos haciéndolo juntos. Si estás listo para tomar la decisión de buscar crecer y experimentar mejoras todos los días, entonces haz lo siguiente. Responde a la pregunta, ¿cuál es mi potencial? Vi la historia de un doctor de San Luis, quien conoció a un muchacho joven en edad escolar a quien le faltaba una mano entera. Cuando el doctor le preguntó acerca de su discapacidad, el joven respondió, «No tengo una discapacidad, señor. Simplemente no tengo la mano derecha». Luego el doctor se enteró de que este muchacho fue uno de los goleadores mejores en su equipo de fútbol de la escuela. La discapacidad mayor que tiene una persona es no darse cuenta de su potencial. ¿Qué sueños tienes que están esperando ser cumplidos? ¿Qué dones y talentos están dentro de ti que estás ansiando sacar a la luz y desarrollar? La brecha entre tu visión y tu presente realidad solo puede ser satisfecha a través de un compromiso de maximizar tu potencial. Toma el compromiso de cambiar. El autor William Feather dijo, «La única emoción que vale la pena es la que viene de hacer algo de ti mismo». Para hacer algo de ti mismo, necesitas estar dispuesto a cambiar, ya que sin cambio no puede haber crecimiento. El problema que la mayoría de las personas tienen es que quieren que las cosas permanezcan igual, pero también que mejoren. Obviamente, esto no puede suceder. Si verdaderamente deseas crecer, entonces comprométete no solo a aceptar el cambio, sino a buscarlo. Fija metas de crecimiento. Cuando comencé a buscar a mi crecimiento personal usando los materiales de Kurt Kammeyer, iba en busca de un plan de crecimiento fundacional en vez de uno específico. Y eso estaba bien por aquel entonces. Tenía poco más de 20 años y recién me iniciaba. Pero al avanzar en años y adquirir mayor experiencia y crecer en mi carrera, comencé a enfocar mi crecimiento en unas pocas áreas clave. Una era la comunicación. Eso era lógico para mí, no solo porque hablaba en público 4 a 5 veces por semana, sino porque tenía cierta capacidad natural en esa área. Otra área fue el liderazgo, algo que necesitaba hacer muy bien cada día de mi vida para tener éxito en mi carrera. Concéntrate en crecer en tus áreas de mayor fortaleza, no en la de tus debilidades, y crece en las áreas que te agregarán valor en lo personal y lo profesional. Colócate en un ambiente de crecimiento. Me han contado que determinadas especies de peces crecerán de acuerdo al tamaño de su medio ambiente. Ponlos en un acuario pequeño y se mantendrán pequeños hasta la vida adulta. Libéralos en un cuerpo de agua natural y crecerán hasta su tamaño normal. Las personas son similares. Si viven en un ambiente rudo y reducido, serán pequeños. Pero si están en otro lugar que aliente el crecimiento, se expandirán hasta su potencial. Cuando terminé con los materiales de Kurt Kammeyer, mis deseos de crecer habían aumentado. Y fue allí cuando determiné que iba a practicar la disciplina del crecimiento. Todos los días creceré de acuerdo a mi plan. Margaret y yo continuamos haciendo mucho de nuestro crecimiento juntos, pero ambos hemos comenzado a darle forma a nuestros planes de crecimiento individuales, de acuerdo a nuestras fortalezas y necesidades. Una de las cosas que resulta del aprendizaje es darnos cuenta de lo mucho que nos falta para llegar. Y cuanto más aprendemos, más deseos de crecimiento hay. Mientras te preparas para adoptar la disciplina del crecimiento, quiero alentarte a hacer lo que detallo a continuación. Haz que crecer en algún modo cada día sea tu meta. En 1972, el nadador de la secundaria John Neighbor miró los Juegos Olímpicos por la televisión y se inspiró. Ya era un nadador excelente, pero comenzó a pensar en convertirse en un nadador del calibre olímpico. Calculó que tendría que mejorar su tiempo en 4 segundos por año. Para ti y para mí puede ser que no parezca difícil, porque tenemos un trecho tan largo por delante. Pero para alguien como Neighbor, que ya estaba bien entrenado, eso parecía imposible. Los competidores de la élite piensan en mejorar de a fracciones de segundo. Pensando en aquello, repentinamente se dio cuenta de cómo abordar la tarea. Si planeaba entrenar 10 meses al año durante los próximos 4 años, tendría que mejorar en 1/10 de segundo cada mes. Aún así, fue un gran desafío. Pero creía que podía lograrlo y que podía estar listo para los Juegos Olímpicos de 1976. Neighbor tuvo la idea correcta y funcionó. Regresó con 5 medallas, 4 de ellas de oro. Si tú y yo queremos ser exitosos en nuestro crecimiento, debemos adoptar un modo de pensar similar. Si deseamos mejorar un poco todos los días y lo planificamos así, entonces a la larga progresaremos mucho. Aplica lo que aprendes. Mike Abrasoff, autor del libro Es tu barco, dice: subir no es una dirección fácil. Desafía la gravedad, tanto cultural como magnética. Frecuentemente la parte más difícil de la subida del crecimiento es poner en práctica lo que se aprende. Sin embargo, es allí donde se encuentra el valor verdadero. La prueba final de cualquier aprendizaje siempre está en ponerlo en práctica. Si lo que aprendes puede ser usado de algún modo para ayudarte y mejorarte a ti mismo o a otros, entonces vale la pena el esfuerzo. En la docena diaria, tendría que decir que el crecimiento personal probablemente ha sido el área más fuerte. Me maravillo al ver lo que me ha ocurrido a través de los años al practicarlo diariamente. En mis 20, el crecimiento se convirtió en el cimiento de mi aprendizaje a través de mi vida. En mis 30, mi crecimiento comenzó a separarme de mis pares. En mis 40, mi crecimiento se convirtió en los recursos para mis libros. En mis 50, mi crecimiento me ha llevado a niveles más altos de los que pensé posibles. El milagro más grande de todos es que no necesitamos ser mañana lo que somos hoy. El entendimiento mayor es que no podemos ser mañana lo que no hacemos hoy. Por eso es que hoy es importante. Una de las preocupaciones que tenía cuando comencé a escribir Hoy es importante fue que la idea de tratar de implementar la docena diaria pareciera abrumadora. Sé que es imposible abordar las 12 a la misma vez. Me llevó 4 décadas tomar las decisiones y desarrollar las disciplinas en las 12 áreas. A continuación, te doy mis sugerencias respecto de cómo abordar la docena diaria e implementarla en tu vida. Evalúate según la docena diaria. Haz una lista de la docena diaria y evalúate de acuerdo a cómo la realizas. Asígnale un 1 al lado de la que realizas mejor, y así sucesivamente hasta haberte calificado hasta el 12. Verifica tu evaluación personal. Habla con un amigo que te conoce bien y pídele que confirme tu evaluación. Si tu amigo evalúa tus fortalezas y debilidades de diferente modo, conversa acerca de las diferencias de opinión y haz los ajustes necesarios en la evaluación. Escoge dos fortalezas de las mejores 6 para trabajar sobre ellas. Asegúrate de que hayas tomado la decisión correspondiente para cada área. Luego comienza a practicar las disciplinas diarias en esa área para incorporarlas a tu vida. Escoge una debilidad de las últimas 6 para trabajar sobre ella. Nuevamente asegúrate de haber tomado la decisión correspondiente en esa área y comienza a practicar las disciplinas que la acompañan. Reevalúa. Luego de que hayan pasado 60 días, vuelve a evaluarte en las tres áreas en que has tratado de mejorar. Si has logrado progresos importantes en un área, comienza con una nueva. Si un área aún requiere más trabajo, concéntrate en ella por unos 60 días más. Pero no trabajes sobre más de tres áreas por vez y nunca en más de una debilidad por vez. Repite, continúa trabajando en las áreas hasta que hayas dominado la docena diaria entera. Una vez que hayas tomado todas las decisiones clave y cada una de las disciplinas se haya convertido en un hábito de tu vida, entonces la docena diaria será parte de ti. Cuando esas disciplinas estén entretejidas en la tela de tu vida, serás capaz de hacer de hoy una obra maestra. Y cuando hagas esto, el mañana se ocupará de sí mismo. Esto ha sido una producción de Editorial Peniel. Hoy es importante. 12 prácticas diarias que garantizan el éxito del mañana. Escrito por John Maxwell y leído por su autor. Productor ejecutivo, Omar Daldi. Voz en español, Walter Echeverry. Traducción del inglés, Sheryl Bob. Para escuchar otros audiolibros o más materiales del autor, por favor, visite el sitio web de Editorial Peniel, www.peniel.com.